Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Proyecto Cuerpo es una obra escénica interdisciplinaria que se estrena este 21 de abril en el Centro de Arte Contemporáneo. Giovanni Heredia y Francisco Ordóñez, actor y director de la obra respectivamente, participaron hoy en Cultura en Acción, contando los detalles de este trabajo escénico. Nosotros le ponemos como una reflexión que se va dando, como te dije, desde la concientización de toda esta vida virtual en la que estamos, en la que nos encontramos, ¿no? Atravesados directamente por todos estos medios de comunicación. Hay unos conceptos que se llama la objetualidad, que propone cómo toda la relación del ser humano viene atravesado por objetos, inclusive el cuerpo humano como objeto. Como te digo, dentro de esto nosotros al performer, por eso no queremos cambiar ese concepto de actor por el de performer, no le pedimos que interprete algo, sino que dentro de un lenguaje creado pasa a ser parte simbólica de ese lenguaje. Primero, o sea, al principio es como reinteresante para mí porque es yo, o sea, mi yo como cuerpo, mi yo como carne, mi yo como materia que ocupa el espacio del mundo, en el planeta, en el espacio de la naturaleza, ¿no? Para ir transformándome en un ser de conciencia. La obra se presentará el 21 y 22 de abril a las 7 de la noche en el Centro de Arte Contemporáneo. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.